Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Así suena Telema, un cuarteto de Capital formado en el 2010. Telema está integrada por Julián Estrada, Diego Sácara, Sebastián Feldman y Matías Macret. Recién sonaba Insertion y ahora Distopia. We'll be right back.

Y del homenaje a Masacre, bienvenidos al mundo de los conflictuaditos, la banda Mentes Paralelas y Papel Floreado. Satan Dealers, nada tiene por qué. Never. Pedirnos. Nos vamos con los Utopians. Los esperamos la próxima y no se olviden que los verdaderos piratas están en los barcos. Chau. She was there, but she was gone. Libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre descarga.